Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, te encontramos por Paysandú. Paysandú, con mucho frío. Con mucho frío, te iba a preguntar cómo anduvo allí el temporal, el viento y demás. Sí, sí. No, temporal no, simplemente fue frío, un poco de viento, pero no pasó como en el sur. Sé que ustedes lo sufrieron o lo gozaron. Sí, pegó duro por acá. Sí, sí. ¿A ti te gusta el viento? A ver, todo lo que sea naturaleza, cuando habla, la respeto mucho. Uh-huh. Es lindo observar, obviamente, dentro de la tranquilidad de un hogar y con una sofá leña. Sí, pero hay que respetar la naturaleza, hay que respetarla. Por más que sí. Trabajo en algo demasiado humano y artificial como todo lo relacionado con el tránsito, bueno, siempre tengo una veneración personal por todo lo natural. Bueno, en Punta del Este, toda la zona de Maldonado claramente es un poco eso, ¿no? Bien. ¿Y de qué hablamos hoy en lo que tiene que ver con el tránsito? Hoy vamos a hablar del invierno y las tres o cuatro cositas que tenemos que tomar en cuenta en el invierno con respecto al automovilismo y la seguridad vial. Afortunadamente no, digo por lo que es el manejo y el manejo o la poca formación que tenemos los uruguayos en general para conducir, no sufrimos nieve, cito, sufrimos entre comillas, porque claramente la conducción con nieve o con pista en temperaturas extremadamente bajas es totalmente diferente. Perdemos un montón de adherencia, ya sea para acelerar o para frenar, es muy complejo. Cada vez hay autos mejores justamente para tomar en cuenta esto, y lo hemos visto en películas, pero es realmente muy difícil manejar en ese tipo de condiciones. Si vimos también alguna película, vemos que a los neumáticos se colocan una especie de cadenas, de una malla de cadenas, a veces de un plástico duro, a veces con aleaciones de metal, pero por suerte no tenemos que hablar de ese tema aquí en Uruguay. Aquellos que estén escuchando, que hayan vivido en países que sí lo tienen este fenómeno, sabemos que en estos días es donde empezamos a tener bien en cuenta el tema de las cadenas para nieve y que, bueno, el control de tracción de nuestro vehículo. Pero sí hay ciertas cosas que creo que en Uruguay no son preocupaciones, o por lo menos no son aspectos que se toman en cuenta. El primero de todos ellos es, aunque parezca mentira, el abrigo. El ir muy abrigados, sobre todo cuando ponemos uno, dos buzos, nos ponemos una campera y demás, está bien y forma parte del cotidiano. Pero a la hora de subirnos a un auto, deberíamos sacarnos todo eso y estar con la menor cantidad de ropa posible. ¿Por qué digo esto? Porque el cinturón de seguridad, para que realmente tenga el funcionamiento que queremos que tenga, nosotros tendríamos que estar lo más cerca posible de ese cinturón de seguridad, que se ciña bien a nuestro cuerpo. Todo elemento que nosotros tengamos que nos moleste, ya sea para colocarlo, sino en el cuando funcione, lo que va a hacer es retrasar justamente que ese cinturón entre en contacto con nuestro cuerpo y lo desacelere en caso de tener usado. O sea, un primer aspecto a tomar en cuenta es que cuando entramos a nuestro auto, aunque esté todavía frío, no haya calentado todavía, lo que tenemos que hacer es tratar de sacarnos la mayor cantidad de ropa posible, a los efectos de que el cinturón realmente se ciña bien a nuestro cuerpo, para en caso de que tengamos que utilizarlo, usar solo, digamos, va a hacer lo que tiene que hacer solo, por suerte, si cumpla su función. El tener mucha ropa es inadecuado. Lo mismo pasa con los guantes. En esto aconsejo tener guantes que nos permitan mantener el tacto, a veces los mitones, esos guantes que nos dejan los dedos libres, para tener esa sensibilidad necesaria a la hora de conducir. Un aspecto muy importante es tener bien claro, antes de salir, que no nos pasen en ruta, que no nos pasen en ciudad, cómo es el mecanismo que tenemos en nuestro auto para desempañar los vidrios. Muchas veces lo averiguamos andando, y no, eso le hay que leer muy bien el manual. Cada vehículo nos va a indicar, si bien existen símbolos en el tablero que indican dónde tenemos que poner el aire acondicionado, en qué switch lo tenemos que poner, cómo tenemos que poner la ventilación, el aire caliente, de frío, la circulación interna o externa. Bueno, todo eso está explicado en el manual. Eso, hagamos el ejercicio antes, porque bueno, el hecho de tener los vidrios empañados claramente es un fenómeno que no nos conviene resolver a velocidad. Lo tenemos que resolver rápidamente y en conducción, sabiendo cuáles son los botoncitos que tenemos que apretar o las perillas que tenemos que girar, y si tenemos un acompañante, solicitarle a ese acompañante que lo haga rápidamente, y nosotros nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos, que es mirar la ruta y conducir. En ese sentido, es muy importante también que toda la parte transparente de nuestros vehículos, tanto el parabrisas, la luneta trasera, los vidrios laterales, no tenga ningún tipo de rotura, que estén bien, porque bueno, esos son lugares de acumulación de posibles problemas, y bueno, no es bueno circular en esas condiciones durante el invierno. Revisar claramente todo lo que son los niveles de nuestro vehículo. Hay que recordar que con estas temperaturas extremas, todos los líquidos asociados al motor, el líquido de freno, los aceites, hasta la propia nafta, tienen cierto funcionamiento diferente. Que no nos preocupemos, justamente los vehículos y la ingeniería automotriz se preocupó de este tipo de cosas y los rangos de funcionamiento, pero recordemos que cualquier olorcito extraño, cualquier aspecto extraño que nosotros sintamos en el vehículo, rápidamente consultar a nuestro mecánico de confianza para que haga la revisión necesaria. Es normal que haya olores diferentes en el invierno, porque la calefacción, por ejemplo, va a estar trabajando más o lo que fuera, pero igual, si vemos que es muy diferente a lo que notamos siempre, y no quiero ponerme en detalles porque cada vehículo, cada marca, cada modelo, cada año es diferente, tenemos que tener nuestro mecánico amigo. Hoy, como tenemos por suerte internet, podemos hacer una consulta rápida sobre eso que nos está pasando, ese ruidito o ese olor extraño que podamos sentir. El tema de los neumáticos, fundamental. Recordemos que ya sea por lluvia, ya sea por, bueno, capaz que llueve un día menos que lo que llueve cierto día de verano, pero por las condiciones de evaporación, que son menores, el barro va a permanecer más días, y por lo tanto, si nuestros neumáticos no tienen la profundidad necesaria, ese barro puede, como ya hablamos alguna vez, taponear lo que son los conductos de esos neumáticos y hacer que patinemos. Por favor, a los neumáticos prestarle mucha atención, a que tengan la profundidad mínima. Y bueno, creo que con estas precauciones que tenemos que tener en el invierno, podemos circular un poquito más seguro. Sí. Sí. Ah, pensé que se había cortado, disculpame. No. ¿Hay indicaciones particulares en lo que tiene que ver, como por ejemplo, la situación del empañado de los vidrios, que muchas veces obstaculizan de alguna forma la visión, y de repente tampoco todo lo que tiene que ver con el ventilete que pueda tener el auto es suficiente? ¿Hay alguna sugerencia en particular, más allá de pasarle la mano o una franela al parabrisas, bueno, o a los vidrios? Eso es lo que no hay que hacer, nunca pasar una mano. A ver. Porque la mano tiene aspectos, no quiero ofender a nadie, pero todos tenemos suciedad y grasa en las manos. Uh-huh. Y pasamos las, sí, manos, lo que va a hacer que después esas zonas donde pasamos van a ser donde más se concentre el vapor. En realidad, ese vapor que nosotros estamos viendo a veces es nuestra propia respiración. Claro. Que se condensa justamente en esos lugares. Si no tenemos opción o el sistema no funciona, lo ideal es circular con los vidrios bajos. O sea, vamos a pasar mucho frío, pero justamente que no haya entre el exterior o el interior diferencia de temperatura, y que haya una buena circulación. Eso sería lo ideal. Pero por eso decía, esperemos que antes de llegar a esa situación extrema, lo ideal es vayamos a nuestro mecánico o consultemos el manual para saber cómo hacerlo y obviamente que eso esté funcionando en perfectas condiciones. Hay, insisto, marcas o modelos que exigen tener la temperatura extrema, en circulación justamente superior. O sea, está todo indicado ahí, que a veces nos hace sentir un poquito mal en algún momento, pero eso va a hacer que el desempeñado sea lo más rápido posible y después, bueno, que cuando lleguemos a la situación normal, seguramente vamos a poder circular mucho tiempo. No es que para desempeñar tenemos que tenerlo también permanentemente encendido. Si es esa situación, es que es una situación compleja y capaz que nos conviene detenernos hasta que, bueno, esa diferencia de temperatura o la cantidad de personas que hay dentro del auto. Entonces, son situaciones que hay que ver caso a caso. Mi consejo en general es consultar bien el manual para saber qué es lo que tenemos que hacer y si vamos con un acompañante, que ese acompañante haga todo este tipo de operaciones, de cambio de perillas y de switch para que eso se resuelva lo antes posible. Y si no, bueno, como digo, bajar todas las ventanillas y hacer que esa temperatura exterior e interior sea la misma. Vamos a sufrir frío, eso sí es el inconveniente. Lucas Bachelo, gracias por este aporte, muy amable. Por favor, las órdenes. Hasta la semana que viene. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Bachelo.